pica flor, porque ando chupando flores a la reina de mis amores. Es la que chupo mejor, pero yo chupo la flor, nunca la dejo marchita, siempre la dejo bonita. Me llaman el pica flor, o miro la sabana que de los santos yo vuelo. Voy donde María Peralta, para que me dé un consuelo. Ay, María Peralta, te quiero, María Peralta, te adoro, porque te llevo tan dentro, quiero que sea para mí solo. Ay, María Peralta, te quiero, María Peralta, te adoro, porque te llevo tan dentro, quiero que sea para mí solo. Flor sin alma, así no puede volar. Ya le cortaron las alas para que dejes de andar. Pero yo chupo la flor, nunca la dejo marchita, siempre la dejo bonita. Me llaman la pica flor cuando miro la sabana que